recibimos a Mauro Monteiro a las 10:42. ¿Por dónde andás, Mauro? Buen día, Cintia. Buen día, equipo y la audiencia. Ahora, a la mañana, estoy tratando de que no me agarre tanto el viento. Ah, pero, ¿viste? Se puso bravo. Sí, por donde andes, hoy a la mañana, vas a tener mucho viento en la ciudad de Santa Rosa y por lo que parece, las ráfagas se van a incrementar durante el día. Ya desde la mañana temprano había un vientito que parecía que se iba a mantener, ahora se incrementó, así que hay bastante viento a esta hora en Santa Rosa. Bien, ¿y qué me traes? Durante el fin de semana anduvimos dando vueltas por la ciudad de Santa Rosa y caímos ayer a la tarde en la feria de los artesanos y las artesanas de la Plaza San Martín. Se hizo una feria especial por el Día del Artesano y la Artesana, organizado por supuesto por la Municipalidad de Santa Rosa y con un marco de público muy pero muy importante. Nos pareció que estaba bueno poder cubrir periodísticamente esto porque casi a finales del mes, que haya tanta gente dando vueltas, que haya buenas ventas, según nos decían algunos artesanos y artesanas, y que haya todavía gente con algo de plata para comprarle algo a una persona que es parte de la economía popular, es todo un detalle a tener en cuenta, porque habitualmente se espera que a los primeros mes, días del bravo. Mes... Que, claro. Que, Maurito, hola, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Juanito. Qué lástima que no se pueda hacer por lo menos dos veces al mes eso, que la plaza sea un centro de artesanos, de encuentros, ¿no? Qué lástima que haya siempre presiones dentro de los comerciantes para que eso no suceda, ¿no? La verdad, porque cada vez que pasa eso en la plaza le da una vida a la ciudad que no tiene. Sí, por supuesto, y no solamente le da vida a la ciudad, al vecino y la vecina que se acerca, sí. Sino que si no tenías nada para hacer ayer a la tarde y tenías pibes y pibas que estaban aburridos en tu casa, lo podías llevar porque hubo espectáculos musicales. Hubo espectáculo circense que fue impresionante cómo los pibes y las pibas se engancharon a mirar todas las piruetas que se hacían ahí en la Plaza San Martín, ahí pegado a la glorieta. Y también más a la noche hubo más espectáculos musicales, cerró la noche Oscar Ochoa, pero la noche anterior había estado el Indio Muñoz y también algunos otros artistas que hacen música para bailar, folclore, y básicamente la gente se prendió a bailar. La verdad que fue una noche muy linda y sobre la avenida San Martín, frente a la municipalidad, estaba la exhibición de autos antiguos y también del Club de Planeadores. O sea, fue toda una actividad, me pareció que estaba buena, que recorrimos y que pudimos charlar con la gente y la verdad que le pareció que estuvo buena. Esa actividad se hizo en la Plaza San Martín y los manualistas o las manualistas estaban en la misma hora sobre la calle Alvear, en las vías del ferrocarril. En este caso era únicamente artesanos y artesanas. Nosotros estuvimos hablando con algunos de ellos, queríamos compartir esta charla que tuvimos con ellos para que ustedes sepan que van a escuchar a Ivana Mercado. Ella es empleada de casas particulares durante la mañana y es artesana y trabaja en cerámica, hace tazas, hace adornos, hace lámparas de sal con ayuda de su marido que le hace toda la parte eléctrica. Es una mujer de la economía popular que encontró hace 12 años un refugio y sobre todo una ayuda económica en la cerámica. También van a escuchar a Néstor Iriarte, es un pibe que forja los cuchillos, hace todo el trabajo totalmente artesanal y según él dice que son cuchillos extraños porque no son los que habitualmente se usan para el plato de comida, sino que se los piden a medida porque lo hacen para algunos trabajadores de la carne o también para gente que le gustan, claro, los cuchillos un poco más distintos. Claro. ¿Los viste? También... ¿Los alcanzaste a ver? Sí, claro. ¿Y eran sí, con, sí. En una, digamos, estaban forjados en una sola pieza o tenían un mango aparte? El mango era aparte. De los dos. Ajá. Tenían en una sola pieza o un mango aparte. Bien. Y toda la vaina eso. También. Bien, porque ando buscando en una sola pieza. Se llama con espiga eso. Cuando tiene la espiga, se le suelta esa espiga y si no, es de un solo cuerpo. Eso, de un solo cuerpo ando buscando. Bueno, para tenerlo en cuenta. Lo hace, se llama Marcos, se llama Néstor Iriarte. Néstor Iriarte. Claro, hace un año que hace ese trabajo porque los amigos le dijeron, che, sos bueno haciendo cuchillos, y ahora los vende ahí en la Plaza San Martín. Y hay un stand muy lindo y sobre todo muy colorido y muy vistoso, que es el de Claudia Molina. Claudia Molina es una mujer que hace prendas con lana de ovejas y llamas. Uh-huh. Ella hace todo el trabajo de limpiar la lana, está ahí con su rueca, con su maquinita, lo hace todo artesanal. Y la verdad que estuvo bueno poder charlar con ellos para que nos cuenten la historia de cada uno de estas personas, pero sobre todo también la importancia de tener una feria artesanal en la Plaza San Martín. Si le parece, compartimos esas charlas. Dale. Primero, en realidad, arranqué con pasta piedra, hará 6 años, 7, con cerámica. Así que, bueno, voy haciendo un poquito intercalado. Lo que tiene la cerámica es que por ahí se puede elaborar más cosas que con la pasta piedra. Obviamente por ahí con moldes se puede elaborar distintas cosas, entonces bueno, me gusta hacer un poquito variado. ¿Qué haces? Tazas, fuentes, cuadros, trabajo mucho con la lámpara de sal, eso sale mucho. Bueno, después todo tipo de adorno para colgar, me gusta tener el stand muy variado. Sí, se ve que lo tenés muy colorido sí, también. Sí, me gusta meter mucho color. Así que llama la atención. ¿Y en realidad cuánto hace que haces esto? Y va a ser 12 años. Bien. 12 años que estamos en la feria. ¿Y estás viviendo de esto o tenés otra entrada? No, tengo trabajo de empleada doméstica. Bien. Y después en la tarde tengo el tallercito. Bien. Y bueno, la idea es un poquito más adelante arrancar a enseñar. Me lo han pedido varias veces, así que bueno, está en proyecto todo eso. O sea, trasladar tu conocimiento a otras personas. Sí, sí, me gustaría mucho enseñar a otras personas lo que uno elabora. ¿Estas ferias son importantes para ustedes porque se hacen ver, pero pueden más o menos vender como para zafar unos días? Sí, sí, en realidad a mí, gracias a Dios, me va muy bien. Y bueno, y hoy estamos festejando nuestro día, que fue el Día del Artesano, y bueno, por el tema del tiempo se cambió para esta fecha. Cuchillo extraño viene siendo lo mío, no es cuchillo tradicional. Bien. Solamente yo hago forja de cuchillo, algo moderno también, porque hago, se llama una técnica en la cuchillería que se llama micarta. Y también fabrico la micarta, fabrico las vainas, todo. Trabajo el cuero, trabajo el cuchillo y la hoja del cuchillo también la trabajo. ¿Completo? Completo hago el cuchillo artesanal de punta a punta. Bien. ¿Y esto viene de años? ¿Lo haces vos? ¿Lo hacía tu familia? No, esto lo empecé a hacer hace un año. Ajá. Mi amigo me empezaron a joder, viste, con los cuchillos. Empezamos dos y bueno, uno hizo una cosa y bueno, empecé así y empecé dándole. Y bueno, empecé a instruirme, a saber técnica y todo, viste. Bien, para las personas que no saben, ¿qué es forjar? Forjar es tomar el fierro y trabajarlo con calor. Eso es forjarlo. Y dándole movimiento al fierro para ir dándole técnica. Hay un montón de técnica para forjar. Hay un montón porque se puede curar la forja, también se puede curar el acero, se puede curar el temple, se puede hacer en agua, que es lo más difícil. Yo tengo varios cuchillos que se hace, que lo hago el temple en agua, que es lo más difícil. Y en aceite. ¿Qué significan estas ferias para un artesano? Poder hacerse ver, que la gente pase, mire lo que haces, te pregunte, te pueda comprar. Todo eso, todo junto, es la gente le encanta, viste, que a mí también me gusta que vengan, que les guste el trabajo que estoy haciendo, te da mucha motivación eso para seguir haciendo lo que hace uno. Voy tejiendo chaleco, ruana, manta, con cuadrado, con telares de prenda, de distinto. También se puede tejer a dos agujas, al crochet. Y ¿cuánto también hace que haces esto, Claudia? El hilado más o menos unos 15 años, más o menos. Después de tejer, he tejido toda mi vida, pero he tejido con acrílico. digamos, con las fibras estoy más abocada a eso, más o menos esos años. Y después los telares de prenda también, viste, más o menos lo fui aprendiendo a través de Marcela Mezquida y empecé a hilar. Primero le tenía como temor, porque por miedo a que no poder, qué sé yo, viste, porque hay que practicar nada más, y, pero la verdad que es un arte hermoso. Siempre digo que venir a la feria me hago conocer, y sobre todo porque todo el mundo se para a ver cómo hilo. Entonces hay mucha gente que no sabe, que no, y algunos recuerdan que mi abuela, que mi mamá, que esto. Entonces es lindo hablar con la gente. Y otros, y también para que vean, cuando uno le dice un precio de una prenda, vean que dentro, de atrás, hay un trabajo, viste, de, que lleva su tiempo. Porque muchas veces no valorizan lo artesano por el tema que no ven. Por ahí me preguntan, ¿y son del oeste? No, soy de acá, de Tuay, de acá. He ido a Pico, bueno, ya te digo, a Tuay, voy todos los meses, se hacen los primeros fin de semana o el segundo, y siempre se hace. Ahora estoy invitada a una de Pellegrini, entonces uno se va siendo conocido. Y muchas veces que te compren lana después, o que se vayan a hacer una prenda, o que te hagan un pedido, por lo menos para mí es importante. Digamos que esto es una vidriera para mí. Bueno, anoche en la Plaza San Martín hubo 80 feriantes, 10 feriantes eran de afuera, de otras provincias del país, y los 70 restantes son todos y todas de Santa Rosa, algunas de Toay, como recién escuchábamos a Claudia Molina, y son todos vecinos de acá a la vuelta, que están dentro de la economía popular y que se la rebuscan haciendo algo que les gusta, algo que lo hacen bien y que lo quieren mantener. Muchas personas hace más de 15 años que hacen el trabajo, con alguna ayuda de algún conocimiento previo de la familia, pero básicamente son trabajos que hacen ellos o ellas, y que son irrepetibles, porque un cuchillo o una prenda, o en este caso una taza, sale de una manera y quizá la otra no sale igual. Claro. Por eso también hay que valorar ese precio que se paga. Así es, y además todos los días sube el precio, y estas manualistas compran al por menor, no es que están haciendo compras grandes, entonces digamos eso también encarece la pieza. Sí, exactamente. Está bien lo que dice Mauro, son piezas únicas. Eso es lo que tenés que pagar. Así que bueno, celebramos que suceda esto, que es economía popular, ¿no? Y para responderle un poco a lo que planteaba Juani, que es interesante esto de poder hacer más de una feria por mes, desde la municipalidad, también estuvimos hablando con Federico Inaseschi, el director de Economía Popular, y nos decía que ya tienen una feria por mes, o sea, hay 12 ferias anuales, una por mes, y cuando ingresaron en la gestión había solamente entre 7 y 8, y eso es también un apoyo al sector. 350 son los manualistas y artesanos que tienen registrado en la municipalidad, y más o menos unos 100, 120 son los que son los feriantes, los que están en la plaza o los que van a diferentes actividades. Si les parece, escuchamos a Federico Inaseschi 2 minutos que resumen lo que pasó anoche en la Plaza San Martín. Perfecto. Nosotros tenemos un registro municipal de artesanos y manualistas, en el cual tenemos por lo menos registrado unos 350 artesanos, de los cuales no todos participan todo el tiempo de todas las ferias. Hay gente que participa de solo de la del regalo y no participa de las mensuales, y los canales de venta de ellos son las redes sociales, el boca en boca. Digo, hay otros canales de comercialización que no son solamente las ferias, ¿no? Hoy. Pero sí que la feria para muchos son un lugar importante, y tenemos más o menos unos 100 feriantes que todos los meses participan de Feriarte, que es la feria mensual que nosotros tenemos, que se desarrolla en el predio del ferrocarril. Y después tenemos estas dos ferias particulares, que son el Día del Artesano y el Día Manualista. Con todo eso, en el año tenemos más o menos unas 11 ferias, y sumándole la del regalo llegamos a 12 ferias en todo el año, que a razón de una por mes creemos nosotros que es un buen acompañamiento al sector. Seguramente siempre falta, pero además de eso tenemos el mercado municipal de artesanía y manualidades, que funciona en la terminal de ómnibus, en donde se juntan de a 4 o 5 artesanos o manualistas y están exponiendo todo el tiempo ahí, que además también le venden al turismo, digamos, interno, digamos, porque vienen del interior de la provincia o de fuera de algún lugar del país, también le venden productos y a vecinos de Santa Rosa, así que también hay una venta continua y un espacio de comercialización en ese lugar. Seguramente falta, pero estamos pensando siempre en ir avanzando y creemos que en los 4 años de gestión, cuando terminemos esta gestión, hay un saldo positivo en lo que se trabajó con el sector, porque se avanzó en los derechos en relación a las ferias en la plaza, se avanzó en relación a la cantidad de ferias. Cuando nosotros ingresamos había 8 ferias anuales y hoy, como te digo, llegamos casi a las 12, y además tenemos este lugar de comercialización directa en la terminal, ¿no? ¿Se puede pensar una feria así barrial? Nosotros estamos trabajando y charlando con concejales y sectores para desarrollar ferias en los barrios. Eso lleva, digamos, una particularidad, digamos, a la hora de armar, porque implica tener, cada feria implica una habilitación, y en esa habilitación implica algunas cuestiones de seguridad, en la electricidad, en el tema de, por decirte, matafuegos, lugares de salida, etcétera, que hay que ver cómo se gestiona eso en lo barrial, para que los costos de eso no lo cargue el barrio, digamos, y poder de esa manera hacer una feria barrial segura, pero al mismo tiempo posible, y estamos trabajando en eso para ver, construir una alternativa. Realmente hoy no la tenemos, pero está en el ideario nuestro poder trabajarla. Bueno, ahí está más o menos lo que pasó anoche, y con esta posibilidad de que en algún momento estas ferias que se hacen en la plaza se pueden hacer en las plazas de los barrios o en los espacios verdes que tienen los diferentes barrios de Santa Rosa. Excelente, Maurito, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo.